Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenido a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. Este es nuestro programa número 220. Y como es tradición aquí, todos los programas que terminan en 5 o en 0 son programas especiales. Pero primero, quiero contarte que mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo. Y nos puedes encontrar en distintas emisoras de España, Puerto Rico y Argentina. Pero también nos puedes encontrar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. También que tenemos presencia en redes sociales en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Twitter como Made in Metal. Hoy nuestra web, obviamente, si te estamos mencionando a Made in Metal desde el principio, yo espero que ya tú la conozcas, pero si no la conoces, es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Y el programa especial del día de hoy va a ser un programa que voy a titular Bandas que sobrevivieron al cambio de vocalista. Efectivamente, es fácil cambiar a un bajista. A un bajista es lo que más fácil se cambia. Luego viene el batería, que en algunas bandas que no tienen esa preocupación por un buen batería, cambiar el batería cuesta un poco, pero como mismo cambiar el batería tampoco se siente mucho. Si no, miren a Joey Jordison cuando se fue de Slipknot, que Slipknot siguió siendo la banda tan poderosa que es. Pero nada, aún así cambiar a un guitarrista depende, ya es bastante más complicado. Sobre todo si ese guitarrista, imagínense por ejemplo una banda como Whitesnake, que cambió de Mickey Moody y Bernie Marsden para Adrian Van Der Berg y Steve Vai, y por supuesto ese cambio se notó muchísimo. Pero cambiar un vocalista, cuando la banda cambia a un vocalista, no siempre ese cambio es favorable. Y puff, les puedo yo decir un montón de grupos que al cambiar el vocalista perdieron bastante de popularidad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se fue Bruce Dickinson de Iron Maiden y entró Blaze Bayley, que realmente esos discos de Iron Maiden son discos que no te voy a decir yo que sean malos, porque malos no son, pero no te voy a decir yo que sean buenos, porque buenos no son del todo. ¿Por qué? Porque si bien aceptamos a Bruce Dickinson cuando sustituyó a Paul Di'Anno, que eso fue magnífico, yo en aquel momento no pensaba que la diferencia entre Paul Di'Anno y Bruce Dickinson era tan grande, pero finalmente con el paso de los años se ha convertido en una diferencia abismal. Pero cuando el cambio fue de Bruce Dickinson a Blaze Bayley, muchos fans no lo aceptaron. Vamos a comenzar, les voy a ir comentando varias bandas que con el cambio de vocalista mantuvieron su popularidad e incluso crecieron en popularidad, bandas de rock y del metal mayormente. Y vamos a comenzar precisamente con Iron Maiden. Vamos ya a la música. Y Y efectivamente comenzamos con Iron Maiden. No es siempre una cosa fácil reemplazar al vocalista. Muchas bandas, por ejemplo, bandas como Gojira, cuando se despiden de su batería, que era un magnífico batería, realmente no se siente mucho, pero el vocalista, el timbre del vocalista, es una cuerda, es una llave que se reconoce al instante y es la parte más importante del DNA, de las células básicas, del ADN de cualquier banda. A veces cambiar el vocalista es algo que mejora, a veces es algo a lo cual las bandas están forzadas por alguna tragedia, como el caso de AC/DC, o por choques personales, y a veces es un caso de tratar algo diferente y encontrar lo que funciona. Aquí, como les decía, íbamos a comenzar como Iron Maiden, y te recuerdo que el primer cantante de Iron Maiden era Paul Day, quien después fue seguido por Dennis Wilcock, vocalistas que no conocimos, que no los vimos en los primeros discos de Iron Maiden. Quien sí grabó estos discos, el Iron Maiden y el Killer, fue el Paul Di'Anno. Pero después, cuando entró Bruce Dickinson para el Number of the Beast, fue cuando Iron Maiden realmente levantó y se convirtió en la banda tan importante que es ahora. Como es lógico, vamos a escuchar una canción cantada por Paul Di'Anno y otra canción cantada por Bruce Dickinson de Iron Maiden. Vamos para allá. Yeah. y ya estás escuchando cuál es la segunda banda, quiero comentarte que este programa no tiene un orden. No estoy poniendo los grupos que cogieron más fama al cambiar de vocalista o menos fama, porque eso es algo relativo en algunos casos, y este es el caso de Black Sabbath. Está claro que este es el programa de las bandas que sobrevivieron al cambio de vocalista, y en el caso de Black Sabbath ocurrió algo muy especial, que es que no solamente lograron avanzar a través del cambio de vocalista, sino que también sobrevivieron a un cambio de estilo. Por supuesto, Black Sabbath fueron inmensos en su encarnación original con Ozzy, pero a finales de los años del 70, su sexto y su séptimo disco con Ozzy, que fueron el Technical Ecstasy y el Never Say Die, realmente no fueron tan buenos. Hay quien en su momento decía que el Sabotage del año 75 no era un buen disco, pero realmente con el paso de los tiempos ha envejecido muy bien. Sin embargo, ya llegó un momento en el 76-78, Technical Ecstasy y Never Say Die, que la banda estaba perdiendo un poco el rumbo. Incluso metieron una baladita que se creo que era It's Over, que venga, que era muy bonita, pero no pertenecía a Black Sabbath. Así que cuando entró Ronnie James Dio, aquello fue un cambio total y un cambio de estilo. Y Ronnie James Dio revitalizó la banda y los hizo relevantes de nuevo. Dio cantaba algunas canciones de la época de Ozzy, pero es así. Y el gran problema es cuando en Deep Purple, Ian Gillan no quiere cantar canciones de la época de David Coverdale o de Joelin Turner. Vamos a ver qué ocurre con esto. Vamos a escuchar dos canciones de Black Sabbath, una con Ozzy Osbourne y otra con Ronnie James Dio. Canciones afamadas que no es necesario mencionarte, que tú descubrirás cuáles son. Red. See you. Sí, y otra banda que sobrevivió al cambio de vocalista fue indudablemente Deep Purple. Hay quien piensa que Ian Gillan fue el primer vocalista de Deep Purple. Pues no, no, no. El primer vocalista fue Nick Simper, quien cantó en los tres primeros discos de Deep Purple, y no fue hasta el Concerto for Group and Orchestra de Deep Purple que Ian Gillan entró a cantar, y posteriormente en el disco In Rock. ¿Qué ocurrió? Que con Ian Gillan la banda se hizo sumamente grande, inmensa. Y después, a mediados de los años 70, vino el cambio por David Coverdale, y yo estoy seguro que, de no ser por el cambio de rumbo tan radical que introdujo sobre todo Glenn Hughes, pero también David Coverdale en Deep Purple, convirtiéndolo en una banda que podríamos decir de funk metal, la banda hubiera seguido. Después, ya saben la historia, Richie Blackmore se fue, entró Tommy Bolling, y con Tommy Bolling la banda se desmadró hasta un punto que decidieron dar por concluida la historia. Pero vamos a escuchar una canción de Deep Purple con Nicky Simper, y después una de las clásicas canciones de Deep Purple con Ian Gillan. ¡Vamos para allá! Shadows over my heart. Es Medi Metal. Medi Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. Cuarta banda que me toca mencionar en este programa especial Made in Metal, de bandas que sobrevivieron al cambio de vocalista, es nada más y nada menos que Van Halen. Resulta interesante comparar la marcha de David Lee Roth de Van Halen con las huidas que posteriormente protagonizaron Mr. Dickinson y Mr. Halford de los grupos de sus vidas, Iron Maiden y Judas Priest. Mientras ambas bandas británicas tardaron años en encontrar lo que necesitaban para sustituir a sus voces, Michael Anthony, Alex y Eddie Van Halen reclutaron a Sammy Hagar, el rockero rojo, y antes de que prensa, fan e industria en general tuviéramos tiempo de empezar a añorar al showman David Lee Roth, sacaron el magnífico 5150, primera con Sammy Hagar, pero séptima obra del grupo Van Halen. Después, cuando hicieron el cambio con el vocalista de Stream, esto no sonó igual, pero realmente el 5150 es tremendo disco. Ellos venían de hacer el disco 1984, que realmente fue un disco muy exitoso, pero el 5150 fue un disco que realmente impresionó. Ya podía Sammy Hagar también tocar la guitarra, y Eddie Van Halen podía dedicarse un poquillo más a los teclados, aunque también están esos magníficos solos en el 5150. Vamos a escuchar dos piezas de Van Halen, una con David Lee Roth y la otra con Sammy Hagar. Some new sensation. Have you seen Junior's grades? Tied with ya estás escuchando que te voy a hablar de otra banda cuyo cambio de vocalista la benefició muchísimo. Y es que esto es Pantera, y el vocalista de Pantera, el primer vocalista de Pantera, no fue Phil Anselmo, como muchos piensan. Ni siquiera el Cowboy From Hell fue el primer disco de Pantera, como también muchos piensan. No, el primer vocalista de Pantera se llamó Terry Glaze y pertenece a la época de los discos de glam metal que surgieron a mitad de los 80, antes de que el thrash metal explotara alrededor de esta banda. Los hermanos Abbott, Darrell y Vinnie Paul estaban buscando un cambio de sonido, y no sé si fue que buscaron mucho o realmente fue una casualidad. El caso es que querían cambiar el estilo y querían eliminar a Terry Glaze, y probaron a un montón de cantantes antes de encontrar a un adolescente, Phil Anselmo, a quien contrataron, y a partir de ahí salió el disco Cowboy From Hell, que me parece que es un disco maravilloso. Es un disco realmente intenso. Y le siguió el Vulgar Display of Power, que por ejemplo aquí en España es un disco que está mucho más valorado que el Cowboy From Hell, pero realmente son un par de discos impresionantes. Vamos a escuchar una de las canciones de Pantera con su aquel primer cantante, cuando aquello era una banda de glam, y después vamos a escuchar una de las canciones clásicas de Pantera con Phil Anselmo aquí en Made in Metal. In my dreams, who make me love? nuestro programa número 205, que aún puedes encontrar en nuestro canal de iVoox, en nuestra web, en iTunes, es un programa o fue un programa especial dedicado a los 40 años del Back in Black de AC/DC. Y ahora en el especial 220 hay que volver a mencionarlos, porque también fue AC/DC una de esas bandas que con el cambio de vocalista lograron mantenerse e incluso crecer. No te voy a hablar de aquellos primeros vocalistas de los años 70 de AC/DC como Dave Evans, sino que fue cuando reclutaron a ese animal de fiesta que era Bon Scott que la banda comenzó a subir. Estaba el Highway to Hell sonando y Bon murió de manera trágica en 1980. La banda era el momento de su mayor popularidad hasta la fecha, pero aún así pensaron no tirar la toalla. Incluso hay una leyenda que cuenta que el padre de Bon Scott le dijo a los chicos de la banda que su hijo no hubiera querido que la banda se rompiera, que siguieron, y la banda se reinventó a sí mismo con Brian Johnson y el Back in Black, que es realmente, si no es el mejor, estoy seguro que es uno de los mejores discos de AC/DC. Para mí es el mejor. El caso es que después no te voy a hablar del cambio de Brian Johnson con Al Rose, porque además de ser un momento puntual, ya este nuevo disco de AC/DC que está en la calle calentico es un disco con Brian Johnson. Por supuesto, si bien con Bon Scott la banda tiene un momento que considero yo ahora que es nostálgico, es con Brian Johnson con quien realmente AC/DC ha llegado al Olimpo de los dioses. Vamos a escuchar dos piezas, una con Bon Scott y otra con Brian Johnson, y esto es AC/DC. Leave it be. Made in Metal con Tony González. Y seguimos con este programa número 220, el especial Bandas que sobrevivieron al cambio de vocalistas. Y lo que estás escuchando ya de fondo es una canción muy reconocida de Anthrax. Pero sí, no te voy a hablar del cambio de Joe Belladonna y cuando entró John Bush. Efectivamente, no te voy a hablar del cambio de John Bush, quien era vocalista de Armored Saint, y que cuando Anthrax despidió a Joe Belladonna, lo reclutó. Pero con el paso de los años se dieron cuenta que Belladonna es un magnífico cantante y todas las veces que los puedas haber visto en directo, encontrarás que así es. Aunque yo una vez en Leyenda estaba escuchando a unas chicas mucho más jóvenes que yo, quien contaban que no les había gustado Joe Belladonna en Anthrax, y lo decían con casi que con gracia, que les parecía que era una pulga dando brincos por todo el escenario, pero no, realmente es lo que te quiero contar, que no fue Joe Belladonna el primer cantante de Anthrax. La banda de thrash de New York probó con varios vocalistas, incluyendo un roadie que se llamaba John Connelly, quien después entraría en Nuclear Assault, pero fue Neil Turbin quien hizo las voces en el disco debut de Anthrax, Fistful of Metal. Después, con la llegada de Joe Belladonna, fue que entraron los discos que realmente son inolvidables, como el Spreading the Disease, el Among the Living, sobre todo el State of Euphoria, el Persistence of Time, magníficos discos. Y nada, ahora sigue, ¿qué diría yo? La formación original, yo creo que solo queda Joe Belladonna y Scott Ian. Y creo que también a veces Charlie Benante, o no sé si Charlie Benante seguirá. Yo he tenido la oportunidad de ver a la banda con Charlie Benante y realmente es un batería impresionante. Vamos a escuchar dos piezas de Anthrax. Una de cuando era Neil Turbin y otra con Joe Belladonna. Y seguimos con este programa especial, bandas que sobrevivieron al cambio de vocalista, y espero que te esté gustando. Ya sabes que se nos van a quedar fuera un montón de bandas que sobrevivieron al cambio de vocalistas, pero esta que te quiero mencionar yo, que fue una de esas sobrevivientes, no quería que se me quedara en el tintero, y es Helloween. La primera encarnación de Helloween tuvo a Kai Hansen en la guitarra y como cantante. Él realmente, que ese disco Walls of Jericho fue un disco magnífico, fue en aquellos momentos donde lo que llamaban el speed metal, el nacimiento del thrash, y Helloween aún no estaba del todo definido cómo definiría su estilo años después. Para los Keeper of the Seven Keys, ellos reclutaron al adolescente Michael Kiske, cuya voz cristalina le dio forma al disco que definiría posteriormente a lo que es conocido como power metal. Vamos a escuchar igualmente dos canciones de Helloween, una con Kai Hansen cantando y otra con Michael Kiske. Vamos a escuchar. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Hay una banda que es esta que ya estás escuchando que me gusta tanto que yo no puedo decir que con el cambio de cantante la banda haya mejorado. Lo que sí está claro es que con el cambio de cantante no han perdido. Este es el programa especial 2000, el programa especial 220 que yo he titulado Bandas que sobrevivieron al cambio de vocalista y te voy a hablar ahora de Arch Enemy, que fue o es la banda que formó el guitarrista sueco Michael Amott y inicialmente tuvo como vocalista a Johan Liva. Fue Angela Gossett quien se unió a la banda para el cuarto álbum Wages of Sin, que saliera en el año 2001 y vio cómo la banda se convirtió en un éxito internacional. En el año 2014, ella le pasó la antorcha a la canadiense Alisa Whiteclutz, con la cual la banda todavía, si es posible, ha crecido mucho más. Ya Arch Enemy, a pesar de ser una banda de metal bastante extremo, puede ser escuchado por público de todas las audiencias. Vamos a escuchar dos canciones, una con Angela Gossett y otra con Alisa Whiteclutz. Democracy! Y esto ha sido todo, queridos amigos. Estoy seguro que se me ha quedado alguna banda que después de cambiar de cantante ha ganado en éxito y popularidad, estando dentro del metal, por supuesto. Te toca a ti ponerme aquí en el canal de iVox, en Facebook, donde quieras, cuál fue esa banda. Te invito a que participes y nos ayudes a recordar. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y a partir de la próxima semana venimos, por supuesto, con un nuevo programa. Ha sido un placer poder contar contigo a la escucha y poderte contar todas estas cosas que no te creas que las saqué de la cabeza, muchas las tuve que buscar. Así que nada, chao, nos vemos la próxima semana.